depender de mim. O samba não se acabou. Contra a inércia, contra a lei de gravidade. Contra la contrariedad, contra la cultura oficial, contra la copia, a favor de la libertad y sobre todo mente contra lo irremediable. Poesía diciendo o remador a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. Tan bello como una carretera en mitad de los trópicos. No se sabe bien del atrás y menos del porvenir. Tampoco se está en otra parte, sino del todo allí, en el instante, dicen siempre. Pero hoy digo no. O está el instante atado a un fulgor remoto y soñado, donde hicimos el plan de una vida para volver allí. La verdadera tierra, sí, natal, sin dinero ni objeto, salvo enamorado frenesí de extraviarnos. Qué tan bello como una ruta extendida en el desierto verde me hablaría a mí. La rutina de días donde el tiempo es marea tendida, que asciende o que baja, borrando numerales de páginas, calendario de oro de humo, lleno o luz desnuda, cuán o la contemplación, bananos y entre sus hojas púrpura, corazón, la suave voz del tata, el mate y colibríes, no se sabe bien del atrás y menos del porvenir, se está aquí y es parte ninguna, sino fulgor, tierra natal, natal, tierra natal. La dualidad abolida se llama esta poesía escrita trópico a trópico por nuestra mochilera ilustre que se llama Diana Bellesi. Las indicaciones de esta columna pertenecen a la farmacología del poeta Chacal, distribuidas libremente, diciendo...